Cuando murió tu padre, alazán de mis amores, ya venías en camino y muy pronto verías la luz. Cuánto lloré por eso a tu recuerdo, alazán mío. Era su misma estampa, de su misma nobleza, y el mismo corazón de todo a todo igual que tú. Cuando ibas a nacer yo presentía otra desgracia. Tu madre llegó a final, parirte se murió. Yo la miré sufrir y otra vez lloré mis lágrimas. Y tú muy chiquitito quedaste huérfanito, también sin padre y madre en el mundo igual que yo. Llevaré tu recuerdo y dentro de mi pecho, el día que el destino me marque mi final. Pero me iré contento, porque después de muerto te seguiré queriendo, mi huérfano al azar. Huérfanos sin rumbo, ambos fuimos en la vida. Tuvimos amistad, la más sincera, la más leal. Ganamos mucha plata, mucha fama y mucha envidia. A tus hermosas patas, cual invisibles balas, esperando mi orden como siempre para ganar. Llevaré tu recuerdo y dentro de mi pecho, el día que el destino me marque mi final. Pero me iré contento, porque después de muerto seguiré queriendo,